Nuevamente hacemos el Papá Noel Solidario, que recorre la comarca Viedma Carmen de Patagones, con un solo destino: sacarle una sonrisa a un niño. Sabemos que estamos pasando una situación económica muy mala dentro del país, no hay trabajo, han pasado muchas cosas, el tema de la pandemia que no ha ocupado mucho, ¿no? Bueno, queremos desde Barrios Unidos y la Iglesia Jesús Puede Hacerlo de Nuevo, hacer nuevamente este Papá Noel que va a recorrer hogares de niños y Hospital Sati. Recorreremos Viedma en el coche bomba, como así también cruzar el puente a Patagones, y desde el lado de Patagones nos va a estar esperando la gente de bomberos de Patagones, y recorreremos Patagones hasta llegar al Hospital Pedro de Cali. Andrés, es una recorrida por barrios con un Papá Noel que va, bueno, repartiendo regalos, que va también en un coche bomba aquí en Viedma. Sí, llevará regalos y un mensaje de aliento, de poder decirle a los chicos que estamos presentes, que desde Barrio Unido seguimos trabajando socialmente. No nos olvidamos, sabemos que nos pasó la pandemia y que nos complicó todo, pero bueno, nuevamente queremos reflotar este Papá Noel y nada, llegar a los hospitales a niños que están pasando una situación, van a pasar una Navidad diferente. Con un regalo es una caricia al alma para ellos. Sin dudas, y bueno, ¿y cómo han hecho? Porque es una asociación civil que se mantiene solo, ¿han recibido apoyo de parte de las autoridades, de parte del gobierno? Mira, hemos presentado nota en el gobierno provincial, hemos presentado nota en el gobierno municipal, en diferentes entidades de la ciudad y de provincia. Hasta el día de hoy no tenemos noticias de nada. Solamente me sorprendió hoy a la mañana el intendente de Carmen de Patagones, José Luis Sara, que se suma a esta travesía solidaria. Le gustó lo que hicimos años anteriores en Carmen de Patagones y bueno, se decidió sumar a este mega evento, porque es algo solidario. Esto no tiene política ni religión, esto es simplemente un Papá Noel con una iglesia que va a llevar un mensaje de aliento y un regalo a chicos que están pasando una Navidad diferente. Sin dudas, Andrés. Y bueno, ¿se va a realizar qué día? El día 24, víspera de Noche Nueva, al mediodía, 2:30 del mediodía, queremos llegar al Hospital Sati. Y bueno, como te digo, llevar un regalo, un mensaje de aliento, sacarle una alegría a un chico. Nuestro lema dice, uniendo la comarca Viedma Carmen de Patagones por la sonrisa de un niño. ¿La gente que quiera colaborar con la asociación puede hacerlo? Lo puede hacer a mi teléfono personal, 2920-500-946. Con esto, bueno, desde ya invitar a todos los que se quieran sumar, invitar al gobierno provincial, al gobierno municipal, que sean partícipes de esto, porque esto es algo muy lindo, es algo para la sociedad, para nuestra gente, y algo que Barrios Unidos, junto a Iglesia Jesús Puede Hacerlo de Nuevo, lo viene haciendo hace años. Barrios Unidos viene trabajando hace 12 años socialmente en los barrios, no solamente en Viedma, sino que en diferentes partes de la provincia de Río Negro. Y bueno, que se suma a Patagones es algo muy bueno. Esto comenzó como una locura, que dijimos que íbamos a cruzar el puente, lo cruzamos, llegamos allá, había 1.500 personas en el último Papá Noel esperándonos, recorrimos Carmen de Patagones y bueno, esta vez queremos ir por mucho más, pero necesitamos la ayuda de todos. El intendente Pedro Pesati lo invitamos a que se sume. Sabemos que es una persona que se suma a todo este tipo de eventos sociales, sabemos que apoya a las instituciones sociales, y que esta no sea la vez que no, que esta vez se sume con más ganas, porque sabemos que él tiene la posibilidad y que siempre tiene un corazón dispuesto, una persona que siempre ayuda. No queremos dejar de tener esperanza, que vamos a recibir ese llamadito sumándose al gobierno provincial también y bueno, a todas las entidades locales. Bien, Andrés, te agradecemos. Dale, muchas gracias y bueno, lo esperamos el 24, ese Papá Noel va a llegar al Hospital Sati, 2:30 del mediodía. Repartiremos juguetes y estaremos llegando a Carmen de Patagones. Un recorrido en el coche bomba y los esperamos a que todos se sumen.